Hola, buenas Buenas noches. noches. A ver si usted me escucha por ahí primero. Sí, correcto, escucha perfecto. Bueno, buenas noches. Ya estamos al aire. En este caso con Yamandú Rodríguez, que es una persona Buenos que... días, Abachuga. Sí. Ah, llamando no, Abachuga, perdón. Ah, perdón, perdón, perdón. No sé por qué dije Yamandú. ¿Por qué me dije Yamandú? Yamandú es mi Sí, viejo. la mayoría de la gente me dice Yamandú a veces también. Ah, también. Mire No sé usted. cuál. Sí, no. No sé cuál es el concepto de que le erran de indio, es de Abayuá. Pero mire, mire lo que son las cosas, porque mi padre se llama Yabandú y tengo un primo que se llama Sí. Bayubá. Tengo un primo que se llama Bayubá. Sí, siempre se confunden, no sé por qué la mayoría de la gente confunde. Bueno, sí, en este caso a Bayubá. A Bueno. Bayubá o Eduardo, ¿verdad? No sé cómo quiere que lo llame. Sí. Como usted quiera, Abayuá, está A bien. Bayubá Rodríguez, entonces, que usted es especialista en todo lo que tiene que ver con esto de la ciberseguridad, inteligencia artificial. Quería primero, como introducción, porque esta va a ser la primera columna que hacemos juntos aquí a través de la radio. Primero que nada, agradecerle muchísimo este contacto. Pero además, quisiera que usted se presente ante la audiencia y después comenzamos a hablar un poquito. Correcto. Primero que nada, te quiero saludarte a ti, Iván, y a la audiencia. Yo hace más o menos 30 años que estoy en el mundo de la informática. Empecé por allá, por la época de COBOL, Lotus, todo aquello. Luego, bueno, fui trabajando con todos los software y framework que fueron apareciendo en el mercado para desarrollar aplicaciones móviles, web y todo ese tipo de cosas. Luego, de la mano de Python, me inserté en lo que es la ciberseguridad y estos últimos años, en esta tecnología que está irrumpiendo en nuestra vida, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, me he abocado a eso. Soy un nato investigador y estudioso de todo esto constantemente. También ahora introduciéndome un poquito en lo que es la computación cuántica, pero eso ya es un poquito más complicado. Lo que sí estoy divulgando es información sobre la inteligencia artificial principalmente, porque creo que está ya en todos los ámbitos de nuestra vida, en la educación, en la salud, en todos lados, y no podemos mirar hacia el costado, ¿no? Sí. Todos debemos estar preparados si es que queremos seguir laburando en este mundo, ¿no? No importa la situación, no importa la edad, no importa los conocimientos, no se trata de conocimiento, sino que se trata de información más que nada, más para sacarle provecho a esta tecnología. La tecnología no vino a sacar el trabajo a nadie, sino que vino a que nosotros podamos sacarle provecho de ella en nuestra profesión, ¿verdad? Y esto vino para quedarse, por eso no podemos mirar hacia el costado. Y ya todo el mundo está usando la inteligencia artificial. Es que estamos usando la inteligencia artificial sin darnos cuenta, en el WhatsApp, en las redes sociales y demás. Y hay una cantidad de cosas que preocupan y también van de la mano de la ciberseguridad, porque toda la parte de seguridad que tenemos, ¿no? Cuando nos estamos rifando en las redes sociales con nuestra información, todo ese tipo de cosas, ¿no? Las fake news, todo ese tipo de cosas. Ajá, sí. Sí, que hay cosas que, como digo yo, todo es muy cuestionable. O, a ver, por ejemplo, cuando hablaba recién ahí de las fake news, o sea, hay que ver también que quienes regulen, realmente regulen fake news y no intenten en realidad quitar la libertad de expresión de la gente, ¿no? O sea, porque hay una línea muy delgada que separa una cosa de la otra. Sí, es un tema muy complejo. Usted fíjese que dentro de la parte de la educación hay mucha resistencia y hubo mucha resistencia. Y hoy por hoy, aunque sea por bajo cuerda, todos los profesores, casi todos los profesores, están usando la inteligencia artificial, ChatGPT o Gemini, para realizar sus tareas, porque esto lo que hace es darle una mano tremenda en cuanto a tiempo y uno puede usarlo para aprender, ¿verdad? Y es como cuando empezó aquello yo recuerdo cuando iba al liceo que entraba a la clase de matemática con la calculadora y un poco más me llevaban preso. Y hoy, actualmente, la calculadora pasó a ser una herramienta más y todo el mundo aceptó esa irrupción y quedó para ayudarnos, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿no? Y bueno, Y en la parte de la educación se está complicando un poquito más. Usted fíjese que en Argentina, no hace mucho tiempo, hicieron un proyecto piloto con un docente, un agente de inteligencia artificial que dio clases allí en un colegio, y estaba toda la gente muy en algarabía por todo eso que había sucedido. Pero eso es preocupante, ¿no? Porque realmente algunos trabajos van quedando relegados, ¿no? Sí. Y si el docente no se pone las pilas y trata de sacarle partido a esta tecnología, se va a complicar, ¿no? Porque va a llegar un momento que van a quedarse con la persona que maneje la tecnología. Va a llegar un momento que un estudio de abogados va a contratar a un abogado y se va a quedar con el que sepa manejar las herramientas de inteligencia artificial y no con el que siguió la trayectoria normal de la vida. Es lamentable, pero va a ser así. Hace unos días escuchaba un informe de Gabriel Pereira, el periodista, hablando sobre la inteligencia artificial y cómo a veces todo lo que es privado va adelante, pero lo estatal o lo gubernamental va como atrás y no se va adelantando a esto que usted dice. Uno podrá cuestionar, podrá decir esto está bueno, está mal, pero es una realidad. Y ni que hablar que no podemos ir para atrás y no podemos decir a la gente que deje de crear, porque yo no, a los tipos que saben no puedo decir, no, muchachos, no sigan creando cosas porque lo que tenemos que hacer es adaptarnos, en realidad. Pero él decía, y por eso yo le pregunto, y usted obviamente me va a dar su visión, que en un primer momento el impacto va a ser grande porque según las proyecciones del Banco Mundial y esas instituciones así, podría quedar muchísima gente sin trabajo, por lo menos en un momento. Después hay como que se acomoda la economía y bueno, y la gente que le vaya agarrando la mano y que quiera permanecer en el sector laboral, bueno, va a seguir trabajando y se van a abrir también nuevas oportunidades de laburo. Claro, en este momento en donde estamos en la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial vino para ayudarnos, no va a sustituir por completo al trabajador, pero es ahora nomás, dentro de 5 o 6 años ya cambió totalmente el panorama, porque viene a una velocidad importante. Usted fíjese que las universidades no pueden implementar una cátedra o una materia para entrenar a un ingeniero. Imposible, porque es tan rápido la velocidad que va esto que no le da tiempo a absolutamente nada. Los ingenieros tienen que salir de recibirse y salir por la parte privada a entrenarse y a aprender sobre estas herramientas. Sí le dan una introducción, pero no las herramientas adecuadas y las estrategias para dominar estas herramientas, porque es demasiado rápido. Por ejemplo, el chat GPT, del chat GPT común a este 5 que tenemos ahora, fue en menos de un año toda esta velocidad que va, ¿no? Así como Gemini y todas las otras herramientas. Entonces, es imposible. Lo importante de esto, lo importante de esto es que está al alcance de todos. Está al alcance de todos, del emprendedor, del comerciante, para implementar en su comercio, y sectores que se paga para tener otras extensiones de la herramienta, pero está al alcance de todos, y no se necesita ser un idóneo para aprender a manejar una herramienta de inteligencia artificial y sacarle provecho, ¿no? Sea en el rubro que sea, turismo rural, lo que sea, comercio, vuelvo a repetir, la salud, en todos lados. Y los gobiernos la están usando y no están diciendo absolutamente nada. O sea, va a llegar un momento que vamos a entrar en un ciclo nosotros sin saber esto. O sea, la gente se piensa que la inteligencia artificial en este momento es en esos lugares adecuados. No, los gobiernos también lo están usando. Las redes sociales lo están usando constantemente. Las redes sociales, la inteligencia artificial sabe a través de las redes sociales hasta cuáles son sus gustos, qué publicidad le va a mandar a usted Sí. según sus gustos, su estado de ánimo y demás. Y bueno, es un tema muy complejo en ese sentido, pero lo más importante es que no podemos mirar al costado. No solamente no podemos, no tenemos oportunidad de mirar al costado, si queremos seguir luchándola y peleándola. Si usted es un hombre de radio, tiene que aprender a usar la inteligencia artificial que seguramente le va a sacar provecho al máximo. Y si usted es un abogado, va a tener que usar la inteligencia artificial para sacarle provecho y sacar ventaja en su trabajo, porque de hecho ya hay herramientas para esto, ¿no? No es, no se trata de que estamos especulando nada aquí. Hay que Y es saber un también, tema. sí, perdón, siga nomás que lo interrumpí. No, no, digo, no, no, lo escucho. Digo que muchas de estas herramientas tenemos que saber dónde es que están, porque, a ver, yo le voy a poner un ejemplo concreto. Acá hacemos un programa de radio y dura bastante tiempo y yo a veces hago mis monólogos y son largos. Entonces, el otro día pensaba, necesito una herramienta que me haga un resumen, pero del programa, con los puntos más importantes, pero que no me lo traduzca a texto. Lo que conseguí era que mi voz me hace resúmenes, pero después me lo traduce a texto. Yo no quiero texto, sino que quiero que me lo haga con voz. Y lo que conseguí después era que lo hacía, pero con otra voz sintética. Digo, no, quiero hacerlo el resumen de mi propio programa. Y después ya me empecé a topar con herramientas que necesitas pagar. Entonces, lleva su tiempo, ¿no? O sea, hay cosas básicas que ya la podés hacer y que están a nivel de todo el mundo, o sea, que son gratis, es googlear y enseguida te aparece la herramienta, ya sea hasta editar fotos y demás, ¿no? Pero bueno, claro, también se abre un mercado ahí que obviamente los desarrolladores quieren, que tienen que cobrar, para algunos casos. Yo, por ejemplo, el chat GPT no sé si es libre, pero todavía nunca lo usé. ¿Y qué vendría a ser esto de la inteligencia artificial? Porque a veces está como ese debate de que, a ver, ¿qué es la inteligencia? Yo lo defino como, capaz que estoy equivocado, como que son superordenadores que en realidad lo que le estamos haciendo es cargando toda la información disponible de la humanidad. Digamos, a ver, si yo soy sobre un motor o una marca de vehículos y bueno, le cargo todos los manuales de falla de ese vehículo, entonces después yo voy a la computadora y me va a salir la falla más, digamos, más reiterativa de esa marca, modelo de motor. No sé, pero quiero que lo explique usted, porque capaz que estoy errado yo con mi concepto. El concepto es bastante básico. La inteligencia artificial lo que trata es de imitar al cerebro humano, ¿verdad? Y se está basado en bases de datos monstruosas. Todo el internet lo han consumido. De hecho, hay una guerra constante porque las inteligencias artificiales ya se morfaron, se comieron toda la información que hay en internet. Y ahora están tratando de buscarle una solución para que haya nueva información. ¿Me explico? Toda la información, imagínense ustedes lo que estamos hablando, toda la información que está en Internet las tienen la inteligencia artificial. Y con eso, a través de algoritmos, hace cálculos y predicen lo que usted está necesitando Ah, que según se. lo que escriba. Eso es la base, o sea, de lo que es la inteligencia artificial. Y esto que algunos predicen como que en algún momento la inteligencia artificial puede tener autonomía, capaz de yo qué sé, de tomar el control de procesos humanos y volverse como una especie de en contra, como si una película de ciencia ficción. ¿Eso se podría llegar a dar en el futuro o no? Bueno, mire, respecto a las películas, ya hay muchas cosas. Hay chips cerebrales que están ayudando a las personas conectadas con la inteligencia artificial y muchísimas cosas más. O sea, no es, esto va demasiado rápido, ¿me explico? Y vamos a suponer, si nosotros Hola. cargamos el programa nuclear de los países, de las armas que hoy día. Hola, hola. ¿Sí? A ver si no sé si me ¿Usted me escucha. está escuchando? Sí, yo lo estoy escuchando. Ajá, y respecto a lo que usted me decía, Sí. y lo que yo le comentaba al principio, esto va demasiado rápido y estamos en una etapa que se llama inteligencia artificial generativa. Ya hay cantidad de indicios que se dicen por ahí, ¿no?, que está tomando autonomía, porque esto se va entrenando cada vez más, el algoritmo se va aprendiendo cada vez más y sobre esa base que tiene de información hace las predicciones y demás. Entonces, va a llegar un momento que vamos a pasar a lo que se llama la superinteligencia artificial o la inteligencia artificial general, que esa es que supuestamente va a poder predecir sola, va a poder pensar sola y demás. Pero yo creo que va a faltar una década para que lleguemos a eso. Aunque lo están diciendo que es ahora, no. La inteligencia artificial está en una parte que se llama generativa. Y ya es más una especie de burbuja a nivel de economía y demás. Pero no dio ese paso, porque necesita mucho, mucho recaudo de información y mucho entrenamiento. Usted fíjese que ahora usted escribe en el chat GPT cualquier pregunta y cuando él responda consume 7 litros de agua por cada pregunta que usted hace. Sí. O sea, entonces estamos entrando en un caos, en un problema, ¿verdad? Energético y de medio ambiente con todo eso también, ¿no? Claro, Bueno, acá estamos hablando de todas las partes de que están involucradas en esto, ¿no? sí. Claro, sí. Es como, por ejemplo, miramos ahora lo que necesita para hacer el combustible como es sintético, creo que es. Eso es un pantallazo general de qué es la inteligencia artificial, qué Ah. consume y qué es. Claro, porque hay que tratar de equilibrar las cosas también, porque el agua es una cosa muy, pero muy, ni que hablar, vital para el ser humano, y muchas veces no entendemos la cantidad de recursos que se tienen que destinar para que eso funcione. Por ejemplo, el data center que iban a instalar acá en Uruguay, eso que quedó, el data center de Google, ¿eso se trancó o se hace? Y se va a hacer, tiene un proceso, pero usted fíjese que el último data center que está en Estados Unidos, de esa mega proyecto que tiene Meta y otras demás, ese módulo consume más energía eléctrica que 7 países juntos. Qué impresionante, ¿no? Impresionante. Impresionante. Lo que pasa es que no se habla mucho de estos temas y se toca por arribita nomás, pero esa es la realidad de la cuestión. Necesitan muchísima energía para procesar los datos. Y lo que se está poniendo todas las cartas es en la computación cuántica, que supuestamente va a ayudar muchísimo esto, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos hoy en día en cuanto a consumo de estas herramientas, de esta inteligencia artificial, ¿no? Que son simplemente herramientas que están conectadas a una gran base de datos con unos algoritmos que hacen todos los cálculos y demás. Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible para que se entienda esto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, es apasionante porque cada cosa que usted dice se abre un abanico de interrogantes, ¿no? Es un tema que a mí me apasiona también. No sé nada, por eso usted está hablando, pero que es muy interesante. Y usted también hace, hoy vamos a hacer un salpicón, ¿no? O sea, vamos a hablar de todo un poco porque este programa se llama Todo un Poco, Sí. pero también da talleres para la gente, digamos, para la familia, ¿no? Para que tenga los recaudos necesarios para que use la tecnología, pero que no sea una ventana al hackeo, al robo de datos, ¿verdad? Y son dos cosas diferentes. Ajá. Yo doy talleres de ciberseguridad, lo que usted está diciendo, de ciberseguridad, justamente para proteger nuestros datos, para tener seguridad, para navegar en Internet, para proteger nuestra identidad digital, y lo que estamos hablando, y todo el mundo está hablando en este momento, que es toda la información que usted va dejando, que usted tiene depositada en Internet, nuestra huella digital, Sí. que es todo lo que usted hace, todo lo que te hace en Internet, a dónde va, a dónde entra, qué hace, qué compra, todo queda en Internet y los algoritmos se nutren de todo eso y lo conocen más a usted que usted mismo. ¿Me explico? Eso es ciberseguridad. También doy talleres de inteligencia artificial aplicada a negocios, a emprendedores y, bueno, a quien necesite, ¿no? Talleres exclusivos para esa persona Ajá. que pueda aprender a manejar herramientas para su rubro, para su trabajo. Y la Ah. única forma de aprender no es agarrar un curso y meterse a hacer todo, no, si no, no aprendemos nada. Hay que ser específico y contundente. Yo de la empecé con esto de tener internet acá en el barrio década del 90, 90 y no sé, hace 18 años más o menos, que fue justamente pusimos internet porque yo me estaba iniciando con la radio. Y necesitaba para hacer lo que no se debe hacer, lo que todo el mundo hacía, ¿se acuerda? El tema de la música, ¿no? Que habían aquellos programas, ¿se acuerda? El Mule, creo que era uno, el Ares, que también era la puerta para que ingresara un virus a la computadora de uno y se le hiciera pelota. Claro, sí, por supuesto, porque se compartían de una computadora a otra. Usted Sí. fíjese que hablando de música y el tema de inteligencia artificial a través de esta gran herramienta llamada Sumo, le está complicando la vida a Spotify, ¿no? Porque tiene un tremendo, se está reformando todo Spotify por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora se compone con cualquiera, escribe una canción y compone y la sube y puede monetizarla y demás, ¿no? Entonces están en este momento en un caos de políticas para que van a reestructurar todo para manejar esto, pero es como que tú usted quisiera parar la lluvia con un balde, más o menos, lo mismo, ¿no? Ah. O sea, esto no lo para nadie. Esto había que buscar la manera de que esto pudiera tener su espacio y no competir con la gente que usa la cabeza realmente, ¿no? Pero pararlo es imposible, ¿no? Claro, Y claro. Sí. con respecto a la ciberseguridad, bueno, eso ya sabemos todos los días, las estafas que estamos recibiendo constantemente, bombardeo por nuestro WhatsApp, hackeo de WhatsApp, hackeo de cuentas, hackeo de redes sociales, es impresionante. Y la ingeniería social, que es esa gente que usa el golpe psicológico, como decíamos en campaña, llama a una persona y se hace pasar por su hijo y demás, y esto se llama ingeniería social, y estafan a las pobres gente, a las personas mayores y demás. También usan la inteligencia artificial, porque no está solamente del lado bueno, está bien del lado malo, para clonar la voz de una persona de la familia, con 5 segundos clonan la voz y luego activan un agente con esa voz que llama a una abuela, por ejemplo, haciéndose pasar por su nieto y pidiéndole plata, que se encuentra en un estado crítico, y ahí empiezan las estafas. Por eso es que estás preparado, porque esto no es para nadie. El cuento del tío, sí, eso se está dando esa movilidad. Y después hay cosas más sencillas, pero que está bueno también que la gente lo sepa, porque la mayoría de las cosas se dan en lo cotidiano. O sea, por ejemplo, voy a decir una. Las compras por Mercado Libre son seguras, pero después Facebook tiene una aplicación dentro de su propia plataforma que es Marketplace. Que bueno, ahí es esa suerte de verdad. Entonces, yo creo que a veces hay que educar un poco a la gente. Yo he tenido la suerte de comprar muchas Claro. cosas por Marketplace y hasta el día de hoy nadie me ha estafado, pero hago todo, le hago preguntas al vendedor. Hace unos días un amigo me dijo, estaba conversando con alguien por Marketplace y al preguntarle que quería ver ese artículo, me insultó. Entonces yo le digo, si te insultó es un estafador, porque un vendedor no te va a insultar porque vos le hagas una pregunta o porque quieras ver el artículo. Entonces yo creo que esas cosas cotidianas han sucedido muchísimo con estafas de contenedores de estos prefabricados que lo hacen vivienda, que la gente le gira el dinero y después no le envían nada. Y bueno, con todo este tipo de artículos que creo que los favoritos son los celulares, las computadoras, se dan muchos por los iPhone. Que bueno, que si vos veis un iPhone que vale, supongamos, vale más, pero voy a poner un valor, que vale 10. No te lo pueden vender por 3 si te dicen que está impecable, te lo podrán vender por 8, pero no por 3. Entonces la gente a veces cae en esa de decir, pa, qué barato que está. Y bueno, es barato porque en realidad no te van a enviar nada, vos le vas a enviar dinero y el celular nunca lo vas a ver. ¿Se reportan mucho? ¿A usted le dicen mucho de este tipo de estas modalidades? ¿O cuáles son las que más se reportan, digamos? Usted tiene así, que la gente le dice a usted. Sí, esa es una modalidad que se reporta mucho también, pero el otro tipo de estafa, el phishing, ¿no? Ah. Fíjese que, por ejemplo, le mandan un correo electrónico a usted, haciéndose pasar por el banco, tiene el mismo logo, la misma forma de escribir todo, usted piensa que está hablando con el banco. Y Ajá. allí le dicen, bueno, necesitamos que nos dé sus credenciales porque hay un movimiento no normal en su cuenta y queremos saber si es usted. Entonces usted, asustado, le pasa las credenciales y realmente está mandando las credenciales a otro lado, no está mandando al banco. El banco jamás le va a pedir que usted le pase las credenciales para renovar nada. Ajá. Jamás, no va a llamar para eso. Entonces ellos tienen el poder de tener sus credenciales y es cuando entran a su cuenta y hacen estrago. O sea, ¿me explico? Sí. A través de eso se llama phishing, o sea, de pescar en inglés. Ajá. Eso es lo que pasa todos los días. Y gente que idónea, gente que tiene conocimiento, cae igual. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que estamos todo el mundo al palo, a toda velocidad, muy, muy apurados todo el tiempo. Y ellos aprovechan todo ese golpe psicológico llamado ingeniería social para justamente hacernos caer, ¿no? Y vaya si están avanzando, porque todos los días estamos acalambrados de eso. Y en las redes sociales también. Y le hackean su WhatsApp, porque ahora la identidad digital, su teléfono, es su cédula de identidad en todo el mundo. Está conectado con su Gmail, está conectado con su WhatsApp, está conectado con todos lados, ¿me explico? Sí. Al tomar cuenta de su WhatsApp, tienen acceso a todas las otras, a todas las otras prestaciones que usted tiene, como Gmail, su banco y demás, ¿no? Sí. Y Por ahora eso es tan importante. sí, y Y ahora cuando sucede usted me dice, lo que usted me decía hoy respecto a Mercado Libre, sí. el tema no pasa por ahí, Iván. El tema pasa por otro tema, que por ejemplo usted entra a la aplicación de ellos es segura, la de Mercado Libre, pero usted entra desde su dispositivo que no está seguro, porque de repente usted no tiene actualizada las herramientas, no tiene actualizado el software, no tiene la verificación en dos pasos, o su navegador. Le cachean el navegador y le roban la información cuando usted entra a la cuenta del banco. Por eso es esencial que entremos al banco con su app oficial, no los navegadores, ¿me explico? Es un Ajá. tema muy grande, muy complejo. Está Y bueno, ahí sí. empiezan los problemas. Sí. Antes se usaba también el tema de instalar un software malicioso, digamos, o sea, algo que te estropeaba la compu. A mí me ha pasado un montón de veces, me ha dejado la compu toda estropeada. Ahora trato de que la computadora, digamos, la que se usa para la radio, no tenga mucho más programas que los que uso para eso. Una vez me instaló un programa y me dejó inutilizable toda la música, toda la música, le agregaba una extensión de archivo. Pero usted dice que lo que en realidad, la modalidad más fácil es que te envían un enlace haciéndose pasar por una institución, por ejemplo, bancaria, por algo que la persona ya conoce, está acostumbrada a trabajar con ese banco, o si tiene la tarjeta de Bro o cualquier Claro. otro. Claro, y ahí es cuando el hacker accede haciéndose pasar por el banco. Pero puede pasar de que el banco, en realidad, si algún día lo llama directamente al banco, ¿cómo es? Porque si algún día sucede eso de que un día, por ejemplo, el banco haya extraviado algo o que necesite algo de la base de datos nuevo, actualizar y que le envíe algún mail, o nunca sucede eso, o lo cita No. directamente a la dependencia. Cuando el banco necesita algún tipo de información suya, cuando usted entra a su cuenta, arriba tiene un botoncito que se llama notificaciones, ahí le va a decir, preséntese a la sucursal, tal y tal, para tal cosa. No lo Ah. va a llamar, ni le va a mandar un SMS, ni mucho menos un correo para decir que necesita sus credenciales y demás, ¿no? Usted. Entonces hay que tener. Y ellos, aparte de otra cosa. Cuando se largan el sistema phishing en la mayoría de los casos está estudiado el tema. Saben más o menos la vulnerabilidad de la persona que va a recibir, ¿me explicó? El porcentaje de vulnerabilidad que tiene la persona. O sea, a ver, tratan de mandar a una persona mayor o una persona que esté un poco acéfala la información, ¿me explicó? Técnica. O sea, y a veces mandan a granel, que cae, cae, pero la mayoría de las veces va por ahí esta mano. O Y hay que sea. tener mucho cuidado porque no podemos, no, nosotros, nuestra vida es 100% digital ahora, ¿no? Por eso hablamos de identidad digital, ¿no? Todo lo hacemos digitalmente. Usted ahora, por ejemplo, va a hacer un préstamo, lo hace a través de WhatsApp. Usted va a hacer un trámite, lo hace a través de la web. Ya no va mal banco prácticamente, o sea, o no va mal al BPS, por ejemplo, por decirle algo. Entonces, tenemos que estar preparados. No necesitamos ser idóneos, ni mucho menos. Es simplemente prestar atención, en este caso, que doy los talleres, y tener la información a mano, cómo manejarse en esas situaciones. Si les hackearon el WhatsApp, no prestar pánico, sino hacer los pasos que se ven allí para poder recuperarlo. Y bueno, de eso se trata. No hay otra. ¿Hay algún tipo de navegador que sea mejor que otro, justamente para usar en internet, o todos tienen su falla y su virtud, digamos? No, hay algunos unos mejores que otros, y depende del gusto de las personas y demás, pero tenemos que usar los navegadores es un cáncer necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que usarlo para poder navegar, pero ellos responden a una empresa, o sea, también venden nuestra información en el fondo y todo nuestro movimiento y conocen todo nuestra todo lo que hacemos para después mandarnos publicidad, además como ese, por ejemplo. Chrome, de Google y demás, ¿no? Pero tenemos que usarlo. Entonces hay unos mejores que otros, pero en realidad, en el fondo, son todos más o menos en el mismo nivel, digamos, ¿no? O sea, algunos tienen mejores prestaciones que otros, para mí que soy desarrollador, pero para usted que no es desarrollador, te sirve, por ejemplo, Chrome nomás y no hay problema. Otro usan otros tipos de desarrolladores, perdón, de navegadores. Y ahora la mayoría de los navegadores están todos respondiéndole a la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, hay un caos tremendo con eso, con el posicionamiento. Por ejemplo, usted antes ponía, ¿dónde venden zapatos en Maldonado? No sé qué. Entonces el Google le mandaba una lista de todas las posibles casas y usted entraba y iba comparando. Ahora la inteligencia artificial le da un resumen arriba de eso. Y si tu negocio no está optimizado, preparado, no va a aparecer nunca ahí arriba, ¿me explico? Sí, También sí. pasa por ahí. Yo he visto este cambio que yo lo he dicho acá en la radio. Cuando recién pudimos acceder a Internet, era toda una novedad. Entonces yo siempre recordaba que de chico miraba algunas películas y que recordaba algunos fragmentos de la película, pero nunca sabía el nombre. Y después, cuando obtuve Internet, digo, voy a ver si puedo hacerme de esas películas que yo miraba hace mucho tiempo atrás. Bueno. Al principio, hace muchos años atrás, yo escribía más o menos lo que recordaba de la película y después de un rato, pero podía acceder al nombre de la película, después la buscaba y era la película. Hoy día no me pasa con eso. O sea, hay como una. Hay un cambio en el tema de las búsquedas. A mí, sinceramente, muchas veces me pasa que me frustra porque no me está dando lo que yo quiero. Si pongo películas, a veces me pone todo lo último o películas relacionadas con la plataforma de Netflix. Y a veces estoy buscando una película que nada que ver. Y entonces digo, acá se ve que hubo un cambio en eso. Sería porque no le servía, porque eso de la mayoría de la gente era irrelevante. Eran algunos locos nomás que le interesaban las películas esas raras con que miraba uno. Qué sé yo, no sé. Pero como que han habido cambios con respecto a eso. Ahora, cuando hablamos de temas como usted dice recién, ahí sí, me optimiza bárbaro. Funciona bárbaro cuando se trata de algo comercial. Ahí funciona bárbaro. Claro, es lo que yo le decía. Lo que pasa es que los navegadores ahora tienen inteligencia artificial. Hay que saber escribir. Eso que escribimos se llama prompts. Hay que saber escribir para que nos den los resultados que queremos. No es ahora tirar así a la bartola, porque no va a conseguir los resultados que usted quiere. Es lamentable, pero por eso hay que estar preparado, ¿no? Para saber cómo pedirle al navegador. Es como si tuviera, ahora, hoy en día, para escribir en el navegador. En el buscador, perdón, es como si usted estuviera hablando con la inteligencia, con cualquier chat, GPT o Gemini, es lo mismo. Tienen que tener un criterio de escribir, ¿no? Porque vuelvo a repetir, ya no hace más el listado. Hace un resumen de su búsqueda y por allá abajo le larga algunas líneas. Ahí va. Entonces, si usted está buscando una cosa y no supo expresarse bien, no la va a conseguir. Y por eso los negocios están desapareciendo de internet y hay un caos tremendo con lo que se llama el SEO. Porque hay que preparar las web de distintas formas para que aparezcan y las recomiende estos navegadores con estos buscadores, perdón, con inteligencia artificial. Otra cosa también importantísima, la gente ya nos en otros lugares y un porcentaje altísimo usa las propias herramienta de inteligencia artificial para hacer búsquedas. Ya ni va siquiera a Google, ¿me explico? Sí. Entonces, los negocios tienen que estar preparados para aparecer en esos lugares. No, la web común y corriente tiene que estar muy bien optimizada para que la inteligencia artificial la detecte y reconozca que hay una marca registrada allí y que hay una autoridad para mostrarla. Es todo bastante complejo el tema, ¿no? Van muchas cosas en la mano: ciberseguridad, posicionamiento, que es el SEO, y estructuración de la web y todas las herramientas, ¿no? Usted recién decía que, bueno, que todo lo que nosotros hacemos en el internet, nuestros gustos, preferencias, comentarios, o sea que si vamos al caso del sistema, ya tiene un perfil hasta psicológico, social, económico de cada uno de nosotros. Por supuesto que sí. ¿Y esa inteligencia artificial a quién le da toda esa información? A la empresa. Pero se le pregunta a usted, ¿a quién mueve la pelota? A los gobiernos. O sea, y a su vez a las empresas, ¿no? O sea, saben exactamente todo de usted. hasta pueden predecir que si está loco iba a hacer algo mañana. ¿Me explico? Entonces, eso es todo lo que he basado en nuestra huella digital. Le expliqué que es todos los restos de información que vamos dejando, dónde navegamos, qué hablamos, qué le dijimos a la vecina, qué hicimos esto, qué fuimos. Y después la identidad digital, que es toda la información que usted tiene que dar obligatoriamente a las empresas para acceder a tal cosa. Eso todo queda en manos de estas herramientas y de los algoritmos para que hagan su trabajo según la aprobación que tengan, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que se me ocurre es que, ¿cómo es que se le llama esto? Los bots, pueden ser bots. Es exactamente. Bug, Define, los bugs. ahí va, explíquele a la audiencia más o menos de qué se trata eso. Bueno, los bugs, por ejemplo, es cuando uno está navegando en algún lugar y queda en que ni va ni para atrás ni para adelante. Eso es un bug, ¿me explico? Pero si le están sacando la información, ¿me explico? Usted parece que está pasando acá, que no, que como que queda trancada la máquina. Eso es un bug, ¿me explico? Y Ah, hay otros tipos de puntos. eso, pero a ver, ahí me dice de un bug, o yo era con GS, a ver que no sé si la pronunciación lo estoy haciendo bien yo, por eso capaz que estoy equivocado. Yo entendí con el que usted me pregunta el bug con B larga, U y G de gato. Claro, Bug. como un error de, que también pasa en la programación a veces de los videojuegos, que es un píxel ahí mal, un Exactamente. bug. Pero yo me refiero, por eso capaz que lo pronuncié mal, me refiero a, por ejemplo, que se usa mucho a veces, dice, en los políticos, no vamos a nombrar ninguno, pero dice que hubo, seguramente todos lo usaron, que es pagar para simular que lo Ah, están mirando. Bots, los bots, bots, bots. ustedes. Ahí está. Claro. Perdón, era yo que estaba pronunciando Claro. mal. Sí, claro. Eso existe y son negocios. Sí, por supuesto, principalmente la política lo usa, ¿no? O sea, y ellos son. Estamos llenos de bots todo el tiempo, ¿no? O sea, usted entra en un lugar o llama a alguien y es un bot el que está al otro lado. Es una especie de agente. De inteligencia artificial y que es una herramienta potentísima, pero también la usa la parte de la malicia, digamos así, ¿no? Y de repente, en este caso que usted me está diciendo, probablemente está hablando sobre un video que anda girando donde hay granja de bots, donde contratan Ahí para va. que esos bots, como personas, como humanos, entren a una cuenta y le den like, escriban igual, y así como pueden entrar a la otra cuenta y el otro y tirarle basura, basura, basura, para que decaiga. Eso a niveles políticos se maneja mucho, eso, ¿no? Se contratan esas granjas para hacer un trabajo bueno o malo. Y de repente no lo votó nadie, el tipo, y el ser humano tiene esa condición de, bueno, si todo el mundo sigue aquello, debe ser bueno, entonces van todos para ahí, ¿me explico? Claro, Somos así y bueno, nosotros, y por eso. sí, justamente por eso los medios de comunicación, y en el caso suyo, somos los que tenemos, entre comillas, esta misión de alertar a la gente y que más allá del color que vote, el político que vote, saber que muchas veces eso que está viendo no es del todo real y que en realidad está condicionando hasta sus pensamientos, porque lo está induciendo a veces a votar una idea o algo a un político. De acuerdo a eso que usted dice, que la mayoría va a donde ve que hay gente amontonada. Entonces, este tipo, estoy mirando un streaming de una figura política y veo que lo están mirando montones, a ver, algo bueno debe tener. Claro, pero eso pasa por ahí, porque nosotros, los seres humanos, seguimos esa tendencia, ¿no? Y este tipo de herramientas han hecho a ganar gobiernos en otros países, ¿no? Eso está en la tapa del libro. Y en esos lugares donde se hace toda esa votación electrónica también, está todo lleno de votos y demás, ¿no? O sea, por eso en ese sentido aún tenemos algo de transparencia nosotros con nuestro sistema electoral. Uruguayo que sigue siendo tradicional en ese sentido, ¿no? ¿Usted cree que No voy se... a entrar mucho en la política porque yo no entiendo de No, no, política, no, no. sino Sí, no, no vamos a de la entrar en lo función. que es política partidaria, pero quiero decir que a usted le parece que es más seguro, por lo menos, o da más garantía el sistema actual. Por supuesto, ni que hablar. Usted, o sea, usted ante una votación electrónica, cualquier persona sabe que esto es mejor que lo otro. Cuando es electrónico, usted no sabe lo que está pasando del otro lado. ¿Me explico? Anda un video por allí en una votación en Estados Unidos, que alguien quería votar a Pedrito arriba y tocaba a Pedrito y le aparecía la luz, como que votó a Juancito, o sea, no entendía nada, volvía para atrás y tocaba arriba y dice, porque a veces son votos que están entrenados para eso, usted vote quien vote, va siempre va a votar el que ellos quieren, me explicó. Claro, lo importante es que la gente sepa que estamos en ese mundo y que, bueno, que sepa manejar todo esto que está pasando, toda esta información, ¿no? O sea, que sepa que diferenciar, ¿verdad? Claro, o sea, no hay que ser un idóneo para simplemente leer, instruirse, prestar atención, ir a asistir a un taller, tanto de ciberseguridad o inteligencia artificial, para saber cómo actuar y cómo manejarse. Porque vuelvo a repetir, no hay oportunidad para mirar al costado. No es que no quiera mirar, pero no hay oportunidad. El otro día yo estaba acá, usted sabe que yo vivo en el interior también, y estaba promocionando un taller. Se llamaba Mi Huella Digital Rural. Mire usted el nombre que le puse. Justamente porque quería, sé que la parte rural, la gente del campo, está acéfala a todo esto. Y es un peligro eso, ¿no? Entonces, una persona que es amiga acá me dice, no, pero yo no preciso, yo vivo en el campo, yo el único lugar que voy, que entro es al banco y sí, a los remates virtuales. Me tuve que reír, ¿no? Porque me dijo, entro, el único lugar que entro es al banco y en los remates virtuales. Nada más y ¿Y nada qué menos. piensa usted que está pasando? Nada más y nada menos, puede llegar a O decir. sea, ¿me entiende hasta dónde llega la percepción de la persona? O Sí, sea, en ese me caso. reí como diciendo, me estás supermente regalado, o sea, porque, vuelvo a repetir, o sea, todo eso crea una huella digital, ¿me explico? Sí. Entonces, mañana pasado, yo sin saber quién es él, sé que compró, que vendió. ¿Me explico? Entonces, hay que hacerlo porque no queda otra, pero hay que saber cómo hacerlo para que nuestra huella digital no quede grabada ahí, o si no, tratar de asistir a un lugar o informarse cómo uno limpiar nuestra huella, porque hay forma de limpiar la huella digital en ese momento. ¿Me Ah, está explico? bueno, está Para bueno. que. Está bueno saberlo. Inclusive, mire. Hay un lugar que tiene Google, que usted pone, ¿qué sabe de mí Google? Le da un link y usted entra ahí, y si no está bien preparado, le da un infarto. O sea, porque Google le va a mostrar todo lo que sabe usted, de tal fecha a tal fecha, qué hizo, qué dejó de hacer, con quién estuvo, todo. Así, hagan, le dejo de tarea eso. Ah, buenísimo, la tarea para mí, para el resto de los oyentes. Ha sido un gusto. Pensamos que íbamos a Bueno. hablar 10 minutos, 15, y al final salió una charla un poco más larga, totalmente descontracturada. Y si se sintió cómodo, bueno, lo invito para el próximo lunes. ¿Qué le parece? Sí, con mucho gusto. La verdad que yo no guiono nada. O sea, la charla tiene que ser así, porque si uno va guionado, no sirve. Pero tampoco pensaba que íbamos a hablar tantos temas a la vez. Usted me trajo para acá, me llevó para allá, me trajo. Muy buen Porque, periodista usted, ¿eh? no, porque justamente el programa se llama De Todo Un Poco y yo tampoco tengo guión y Ah, mira. suelo dispersarme un poco, así que bueno, sí, a veces no está mal hacer foco en algunos puntos, que bueno, podíamos ir desarrollando otros lunes, pero bueno, se verá cómo sale. Si usted me permite, yo voy a dejar un número de teléfono por si alguien Sí, por quiere supuesto. una información. Claro. Un WhatsApp 097-565252. Ahí puedo asesorarle sobre ciberseguridad o inteligencia artificial y demás. De hecho, digo, por ejemplo, le estoy asesorando y desarrollé un portal, estamos metiendo inteligencia artificial y muchísimas cosas más al Bocón de Bonica. No, yo no tengo, Sí. no, no, no soy, él es un cliente mío, ¿verdad? Entonces, así usted puede ver cómo va a quedar. A usted también le desarrollé una Sí, web no lo bastante habíamos dicho, potente, no lo ¿viste? habíamos dicho todavía, pero bueno, ya era momento también de decirlo, ¿por qué no? Que la página que tenemos Un portal actualmente la bastante desarrolló bueno. usted. Un portal moderno, bueno, y que se nutre también de inteligencia artificial, como cualquier otro. Y bueno, cualquiera que necesite una información, sea cual sea, estoy a las órdenes, porque lo que yo trato de hacer ahora es divulgar, por eso soy consultor. O sea, me hago. No, no porque haya ido a estudiar a ningún lado, sino que la experiencia de tantos años y el manejo de la herramienta me ha hecho munirme de este pequeño portafolio llamado consultor, ¿no? Buenísimo. Nos despedimos entonces. Hasta el Un gusto. próximo lunes, si Dios quiere. Que pase bien. Bueno, que pase bien. Buenas noches para Chau, todos. chau. La primera hora en De Todo Un Poco fue presentada por Rosa, servicio de acompañantes. Cubrimos hospital, sanatorio, CTI, emergencia a las 24 horas. Aproveche la promo para Solís con nuestro.